seguimos con la suprema joya de la sabiduría. Lo que vamos a hablar hoy es una de las escuelas más importantes del pensamiento de la India. Se llama Vedanta. Y Vedanta es una escuela que tuvo Shankaracharya como su principal escuela. Shankaracharya escribió un libro llamado El Viveka Chudamani, que es un tratado de la vida. La India tiene como 5 o 6 escuelas diferentes y con tendencias diferentes. La Vedanta trata de concentrarse en que todo es el espíritu. Todo es el espíritu. Todo el resto es pasajero. Entonces trata de considerar la personalidad como de menor importancia y el foco en el espíritu. Este espíritu es llamado en la Vedanta de Atma. Atma o Atman. Atman es el espíritu indiferenciado. La unidad de la vida es Dios como una sola cosa. Atma es la chispa divina que es la fuente de nuestro ser. Entonces, si uno mira el sol, no va a decir que el sol se divide. No, el sol es una sola cosa. Pero si uno ve un rayo de sol, es parte del sol, pero no ve un rayo, ¿verdad? Entonces, es al mismo tiempo individual y al mismo tiempo no individual. Entonces, la definición de Atma para Shankaracharya, Atma es inmutable, no individual, eterno, la verdad suprema, es el más profundo discernimiento, Viveka, aquel que no revela la identidad de Atma con el Supremo Espíritu. Esta percepción es la espada de la sabiduría que corta las ilusiones creadas por el pensamiento. Entonces, todo el objetivo de la Vedanta es que Atma vuelva a tener la conciencia de Atman, la chispa divina en nosotros, se dé cuenta de que nada más es que parte de este grande sol que ilumina a todas las personas. Este es el objetivo. Este libro, El Viveka Chudamani, la joya suprema de la sabiduría, fue escrito en una forma de un diálogo entre un maestro y un discípulo. Entonces, la idea es que hay una ignorancia de nuestra naturaleza fundamental. Hay un equívoco, hay un error de que somos separados, de que tenemos que competir unos con los otros, que tenemos que tener celos unos de los otros. Hay un equívoco de que el uno es una cosa y el otro es otra cosa. No, somos expresiones de esta misma vida divina. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta vida divina, de la unidad de la vida, el error he removido. Y la sabiduría brilla. Entonces, por la práctica de las virtudes éticas, podemos llegar a la autorrealización. ¿Autorrealización qué es? Rescatar esta conciencia de la unidad, de la vida. Entonces, todo el libro va en una secuencia y trata de temas que muchas veces nosotros tenemos dudas en un contexto algo machista. Se dice que difícil alcanzar un nacimiento humano, entre los humanos nacer hombre, ser hombre, ser un brahmana, ser un brahmana, de desear seguir el camino del Dharma y entre ellos aprender verdaderamente. Ustedes no se olviden que en estos tiempos pasados las mujeres no tenían un rol muy, no podían leer, no podían escribir, no podían nada, no podían, eran, como se dice, mujeres de marido y madres de hijos, ¿no? ¿Verdad? Tenían el rol de cuidar de la casa y de los hijos y de la comida y ya está. Entonces, en este contexto, los hombres tenían la capacidad de instruirse como no tenían las mujeres. Entonces, este aforismo acá está escrito en este contexto. Pero, de hecho, hoy la situación es diferente. Hoy nosotras también podemos instruirnos, también podemos estudiar y trabajar nuestro propio autodesarrollo, nuestra propia evolución. Este proceso llamado autorrealización, pero no quita el hecho de que si uno tiene la posibilidad de hacerlo y no lo hace, hay consecuencias kármicas relacionadas con eso. Entonces, aquel que con dificultad adquirió esta condición de plena maturidad que le permite el conocimiento de las escrituras y que debido a las ilusiones no trabaja para emanciparse, es un suicida, autodestruyéndose al que intentar alcanzar objetos pasajeros. Otro punto muy importante que está aclarado aquí es que los actos son para la purificación, pero de hecho la autorrealización solo ocurre por el discernimiento. Aquí dice, las acciones son para la purificación del corazón y no para la conquista de la sustancia real. La sustancia solo puede ser alcanzada por el recto discernimiento y no por cualquier porción de carne. Entonces, de hecho, no es que uno no deba hacer nada, es que no hay fórmulas. Haces esto y entonces consigo esto. Con las acciones se crean las condiciones, pero es la chispa divina que se va a dar cuenta de todas las otras chispas, de que todo es una sola cosa. Entonces es un proceso de percepción, no es un proceso de yo hago tal cosa y después tal cosa y después tal cosa. Bueno, entonces, la firme determinación para conseguir el proceso de autorrealización y creando las condiciones nos lleva a este estado de percepción. Aquí se habla de las cualificaciones que es necesario para este proceso de autodesarrollo. Y hay un montón de palabras sánscritas. Viveka, el perfecto discernimiento entre el real y el sistema. Mumushupa, que es la firme determinación. Vairagya, que es la renuncia, que es el desapego. Shatsampati, que son consideradas cualificaciones, que son Shama, concentración. Dhamma, desprendimiento de los objetos externos. Uparati, total ausencia de deseos. Titiksha, paciencia o tranquilidad. Shraddha, fe o meditación. Y Shamadama, absorción en el mundo. Muchas palabras, ¿no? Mucho sánscrito. Vamos a tratar de bajar un poco. Después que nos hablan de las cualificaciones, nos dicen que si hay dos, todas las demás se siguen. Si no hay estas dos, todas las demás sirven todas. Y estas dos son vairagya, desprendimiento, y mumushupa, que es ganas de llegar, que es concentración, que es determinación. Vamos a la lógica de la cosa. Tenemos deseos. Enquanto não nos percatamos de que não vale a pena gastar muito tempo e energia com eles, vamos a ser consumidos por eles, ¿verdad? Então, se nos damos cuenta, não, eu quero dedicar-me a la chispa divina, eu quero dedicar-me a lo que é eterno, não al transitorio. Hay que quererlo. Hay que tener determinación. Entonces, con esta determinación y cierto desprendimiento, todo lo demás se va a dar. Pero si hoy yo quiero, pero mañana, ay, ya no sé. Pero quién sabe, pasado, quién sabe. Entonces uno va en tantas direcciones que al final no hace nada. Entonces dice aquí el aforismo número 3: en aquel en que la ausencia de deseo, vairagya, y la aspiración por la emancipación, mumushupa, son proeminentes, llama. Y las otras calificaciones producirán grandes resultados. Ya el 31 dice, cuando la ausencia de deseo y la aspiración por la emancipación son débiles, habrá apenas indicaciones de llama y otras cualificaciones, como un viraje en el acto. La práctica uno tiene que darse cuenta de qué es lo que uno quiere hacer y ponerse en este mundo. Porque si uno quiere aquí, quiere aquí, quiere aquí, quiere aquí, quiere aquí, quiere aquí, quiere tantas cosas que al final no consigue nada. Entonces, esta determinación. Y una cosa que llama mucha atención es cómo la devoción tiene un rol tan importante en este camino. Entonces, dice el aforismo 37, yo te saludo, Señor, lleno de compasión, oh amigo de aquellos que se burlan diante de ti. Yo caí en el océano de nacimiento y renacimiento. Sálvame con tu mirada que nunca falla, que hace caer sobre nosotros la lluvia de ambrosía de la sinceridad y de la misericordia. se dirige al superior, y este superior es un instructor espiritual y es la chispa divina que está dentro de uno, porque el instructor espiritual está en la unidad de la vida y la chispa divina también. Entonces está afuera y está adentro. Entonces dice así: ¿cómo cruzaré el océano de nacimiento y de nacimiento? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué significa existir? Oh Señor, yo no lo sé. Oh Señor, con caridad me protege, alivia los dolores procedientes del nacer y del renacer. Una petición a lo que hay de superior. Y la respuesta que viene: nada tengo. El miedo paraliza la voluntad. El miedo hace con que nosotros accionemos los chakras inferiores. El miedo nos ata a la tierra y nos paraliza. El proceso de autorrealización es un proceso de conexión con las energías superiores. Y el miedo nos apaga. Esto es muy bueno saberlo, porque uno prende la tele, todo lo que quiere es que nosotros tengamos bastante miedo, porque todo es tan peligroso y todo es tan violento, y uno dice: mira, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Este miedo es una manipulación social para mantenernos como corderos, quietitos, comportados, ¿verdad? Pero nos muestra el Viveka Chudamani, y nos muestra también la voz del silencio, que el miedo es una trampa. Así, es como querer sentir amor a Dios con celos. Uno siente celos o no siente amor a Dios, ¿verdad? Son cosas incompatibles. La percepción superior es incompatible con el miedo. Hay un camino, nada temas. Hay un medio de cruzar el océano de sufrimiento y encontrarse con la chispa divina que vive allá y acá. Otra cosa muy interesante que se nos pone: que una enfermedad no se cura por decir el nombre del remedio. Hay que tomarlo. Entonces, hay que practicar. Hay que poner toda la vida de uno en esta dirección si quieres ver resultados. Quizás no los vea tan pronto, pero hay una unidirección muy importante en este camino. Otra cosa muy chistosa que nos dice el aforismo número 161 es así: si la verdad suprema es desconocida, el estudio de las escrituras es inútil. Cuando la verdad suprema es conocida, el estudio de las escrituras es inútil. Entonces uno piensa: bueno, no sé por qué no estudiar, porque si conozco es inútil, si no conozco también es inútil. Entonces, ¿qué hago? ¿Para qué sirven las escrituras al final? Pero más tarde el libro va mostrando cómo se hace. La cuestión es que si uno se pone a estudiar las escrituras en un estado de ignorancia y de apego, entonces es inútil. hacer? El desapego primero. Una cosa muy interesante del deseo es que cuando yo deseo algo, yo quiero una Mercedes último modelo. La quiero. ¿Por qué la quiero? Porque creo que voy a ser feliz cuando logre tener una Mercedes último modelo. Bueno, y trabajo, y gano y compro la Mercedes del último modelo. Qué bueno, tengo la Mercedes. Y la vida sigue igual. La Mercedes no me va a traer la felicidad que yo he proyectado en ella. Podemos hablar de otra cosa. Podemos hablar de quiero graduarme en la universidad. Oh, qué bueno, con un diploma más fácil, ¿no? Más fácil que hablar piedras o... Bueno, hay otras profesiones más difíciles, ¿verdad? Pero, y qué felicidad el día que uno se gradúa. Pero el día siguiente, tienes el diploma y la vida sigue. El diploma no te va a traer la felicidad que buscaste. Entonces, ¿por qué se habla tanto de desapego al deseo? Es porque el deseo está proyectando una felicidad fuera. Y esta felicidad está dentro. En cuanto uno está consumido buscando las cosas afuera, no las está buscando adentro. Entonces, desapegarse no quiere decir volverse una piedra, no tener sentimientos hacia la gente, no tener compasión, no sentir el viento y el sol y la brisa y cómo es o el agua que no es no sentir las cosas, es no estar proyectando una felicidad afuera que no va a pasar. Entonces uno tiene que estar mirando en otra dirección, que es la de la chispa divina. Por este motivo, sin el desapego, que no va a ser total de una sola vez, pero por lo menos cambiando el foco de nuestra búsqueda, ahí sí. Cuando hay el desapego, entonces el sabio debe devotarse diariamente sin interrupciones al estudio de las escrituras, a la reflexión, a la meditación, a las verdades ahí contenidas. ¿Por qué? Dice el aforismo 86, quien vive solo para nutrir su propio cuerpo es como alguien que cruza un río montado en un crocodilo creyendo que es un toro. Entonces el crocodilo te va a agarrar de una manera, estás equivocado. La verdad es que Atma, la chispa divina, no es afectada ni por felicidad ni por infelicidad. La chispa divina sigue el reino de la unidad de la vida. Pero nosotros, como nos involucramos en muchos otros niveles, tenemos cosas en el medio que no nos dejan percibir la chispa divina que está en nuestro corazón. Entonces se habla de rajas, que son las actividades activas que causan el apego, y se habla de tamas, que es la cosa de que una cosa no aparece como es y sí como otra. De rajas se puede hablar mucho. Lujuria, ira, ganancia, arrogancia, malicia, aversión, personalismo, celos, envidia, todas son calidades rajásicas. Y que nos crea apego y que nos consume en el reino más rocío, el reino donde la chispa divina se queda ahí oculta. Pero también, sin movimiento, puede haber la inercia. Y esta inercia es tamas. Ignorancia, pereza, embotamiento, sueño, ilusión, insensatez, son calidades que hacen con que una cosa aparezca como no lo es, aparezca como otra. Entonces la salida es sattva. Sattva es el equilibrio. Entonces es así. Aquí está la punta tamásica, aquí está la punta rajásica. Sattva, el equilibrio, no es el medio entre rajas y tamas. Es como un triángulo. Es un nivel arriba donde el conflicto de tamas y rajas no existe. O va a existir, este sattva puede ser tamásico en relación a un rajásico, que el otro sattvico va a ser más arriba. Entonces siempre no es el medio del camino, sino la solución. Entonces, a través de... Porque el Buda decía que el camino del medio es el camino que conduce a la liberación final. Él hablaba de las indulgencias y de los ascetismos. Ascetismos de, bueno, por las cosas antiguas, de la India, de... El ascetismo que es prácticamente un entrenamiento de fakir. No lleva a la liberación. Uno controla las fuerzas de la naturaleza, pero no logra esta unión de la chispa divina con Dios, con la mente universal, con la energía cósmica que nunca estuvo fuera de la unidad de la vida. Entonces hay muchas formas. El 138 dice: oh discípulo, con la mente bajo control, percibe directamente Atma en ti. Esto soy yo. A través de la tranquilidad de Buddhi, cruza el mar sin orillas de la mutable existencia, donde las olas son el nacimiento y la muerte, y alcanza tu meta, reposando firmemente en la forma de verdad. Ven ustedes, con la mente bajo control y con Buddhi en el corazón, con contentamiento, con felicidad, con tranquilidad, con intuición, uno logra al final darse cuenta más y más y más y más y más y más de su naturaleza divina. Porque el agua, cuando tiene limo, no puede ser vista. Así como la naturaleza divina, si está toda encubierta, no aparece. Entonces Atma es como un espejo cubierto de polvo. El espejo tiene que ser limpio. Hay un proceso de purificación necesaria para que la naturaleza divina pueda manifestarse. Entonces, más o mente prende el individuo. Entonces uno está atado a los objetos de percepción. Pero cuando empieza a darse cuenta de esto, empieza a decir, no, esto no, esta piedra se la conozco, esta cuerda en mi cuello, no la quiero más. Entonces uno empieza a desarrollar la aversión a la cuerda que le venía en el cuello. Y de esta manera Manas se libera de esta prisión. Entonces, todo el proceso está involucrado en reconocer que tú es aquello. Tú es la energía divina que anima a ti y a todos los seres. La aspiración en dirección a Atma es amortecida, es disminuida por los deseos. Pero los deseos pueden ser destruidos por una constante devoción a Atma. Entonces, si el proceso tiene sus dificultades, puede ser revertido. Y cuando no hay más estas proyecciones hacia afuera, uno empieza a purificarse más y más y más, encontrando cada vez más una percepción de la naturaleza divina. Blavatsky, en La Voz del Silencio, nos dice que es como una floresta de ilusiones en que los rayos de sol aquí y allí penetran. La naturaleza divina es el sol, está. Nosotros tenemos una floresta de ilusión que no nos permite estar en contacto directo con el sol de nuestro verdadero ser. Pero poco a poco uno va quitando estas ilusiones y va poniéndose más y más y más y más en contacto con su naturaleza divina. Me dice un amigo que este es un ejemplo muy poco ecológico. Entonces podemos tratar de encontrar la otra visualización, las nubes. Si uno vuela de avión, el sol está siempre allá. Pero si uno está bajo las nubes hacen con que uno no se dé cuenta que hay un sol ahí allá. Entonces hay que pintar las nubes de ilusión para percibir directamente nuestra naturaleza divina. Porque este tesoro oculto, esta bienaventuranza oculta, es guardada por una serpiente terrible llamada Ahamkara, que es el yo, el sentido de que yo soy yo, soy separada, y tengo que ganarme lo mío, tengo que disfrutar, tengo que ser la mejor, y los demás, que la vida les cuide, pero yo tengo que cuidarme de mí. Este sentido de separatividad, Ahamkara, nos mantiene en una condición infeliz. Y este Ahamkara tiene tres cabezas, las tres gunas que son rajas, tamas y sattva. Entonces hay que ir más allá de las características de la materia en un proceso de pura percepción. Entonces, cuando finalmente, cortando la garganta con la espada real del discernimiento, se corta la garganta de Ahamkara, uno disfruta de la plena alegría del corazón. Y claramente se manifiesta la bienaventuranza y el imperio del ser. También el arrancar este yo, esta división, esta separatividad, uno puede diminuir, y un pensamiento lo trae de otro. Es un enemigo que hay que cuidar de sí. Porque nuestros problemas hacen parte del problema del todo. Y si estamos cuidando del problema del todo, también estamos cuidando de nuestros problemas. Pero si estamos cuidando de nuestros problemas solamente, perdemos la relación del todo y nos aislamos. Entonces, por esto, el amor es la sangre de la vida. El amor es esta energía que une, que no diferencia. Y el yo, la autoafirmación, es lo que separa. Entonces el camino tiene que ser siempre el camino de unión, de percepción. Bueno, el aforismo 328 nos habla de aquello que hablábamos antes de los desarmados. Dice ahí, de ahí, bueno, ahí no voy a. Ustedes ya saben que es porque somos de esa, ¿no? La conexión se pierde. Entonces dice así, de ahí viene la separación del ser real. Aquel que se separa retrocede y difícilmente asciende nuevamente, pues generalmente se destruye. Abandona, por lo tanto, los pensamientos vinculados a los objetos sensibles, una vez que ahí está la causa de todos los males. Porque no hay muerte a no ser causada por la negligencia. Es en un libro de 600 aforismos, tiene uno que habla de los desalmados. Pero aquí está. Siempre hay una advertencia que uno sepa que es. En los descaminos de la vida no se puede pasar de cierto punto. Apenas esto. Y si nosotros estamos buscando la naturaleza divina, no estamos buscando separarnos de la naturaleza divina, estamos buscando unirnos a la naturaleza divina. Entonces apenas una advertencia. Pero, dice el 343, mismo el sabio no es capaz de producir la destrucción del egoísmo de una sola vez. Hay que hacerlo paso a paso, hay que dedicarse. Entonces, el hombre sabio de ese modo va discerniendo el ego del no ego. Y de esta manera va intentando cada vez más realizar Atma en su propio corazón. Y el 360 nos habla de una cosa muy interesante, hasta chistoso. Dice, el insecto, abandonando el apego a cualquier otra acción, meditando en se transformar en avispa, por final atinge ese estado. Similarmente, el yogi, meditando en Paramatma, logos, se vuelve uno con él a través de la devoción a este mundo. Nosotros nos volvemos aquello que meditamos. Entonces, si yo medito en la bondad, estoy cada vez más involucrando todo mi ser con la bondad. Si yo medito en la percepción de la unidad de la vida, cada vez más esta percepción se va a dar. Así como el insecto que medita en transformarse en abismo. Claro que es una cosa para tener la visualización, pero de hecho no se duele en aquello que medita. Y en estas gradaciones se dice que la reflexión es 100 veces más efectiva que simplemente escuchar. La meditación es 100 veces superior a la reflexión. Y el samadhi es infinitamente superior a la meditación. Hay gradaciones. Me empieza a escuchar. Después se pone a reflexionar. Después se pone a meditar. Hasta llegar a un estado de mayor, cada vez mayor unión con su ser superior, llamado samadhi o éxtasis, que es el estado típico de los místicos, el estado de felicidad, felicidad que vive en el corazón, no felicidad por algo. Entonces, la renuncia y el conocimiento espiritual son las alas del ego corporificado. Otro ejemplo que es muy, muy. Estos tratados antiguos tienen visualizaciones, ¿no? Una visualización muy común es de la cuerda, el cate, con la serpiente. Un individuo entra en un lugar oscuro y ve una cuerda arrollada y piensa que es una serpiente. Y ahí tiene miedo. Pero el individuo que se da cuenta que es una cuerda, no tiene miedo. Entonces, esta confusión entre cuerda y serpiente siempre produce resultados. Y es el discernimiento que nos va a mostrar si es serpiente o si es cuerda. Hay una advertencia que no debemos estar dándole vueltas a lo que pasó, porque esto solo puede traer disgusto. Entonces, ¿qué gana el yogui? La bienaventuranza eterna, perpetua de alma. Entonces, en esta tierra, feliz es aquel que es digno de honor, que encontró completamente su naturaleza divina. Pero nos advierte que es raro encontrar un ser así. Ese ser se llama un jiva mukta, un ser que se libertó. Entonces, cuando Atma, que es Sat-Chit Ananda, es realizado por la ruptura de las conexiones de la esclavitud con la avidya, cuando Atma, la unidad plena, que es Sat-Chit Ananda, que es existencia, inteligencia y ser, cuando hay una conexión con las una conexión con los principios superiores y una libertación de la esclavitud de la materia, entonces las escrituras y los raciocinios lógicos son pruebas. Entonces uno utiliza los argumentos. Esto nos advierte que hay que buscar la experiencia. Cuando uno la busca, cuando uno empieza a vivirla poco a poco y más, todos de las escrituras vienen a complementar como argumentos, pero nunca pueden sustituir la experiencia en sí. ¿Y quién llegó a este estado? ¿Se va a deliciar con cosas irreales? Por supuesto. Bueno, es un camino. Es un camino que hay seres que ya pasaron, que nos quieren instruir, instruir sobre lo que hace el camino más largo y lo que aporta el camino, lo que hace el camino más sufrido, lo que hace el camino más suave. Y nosotros, si no somos tontos, tratamos de seguir el consejo de aquellos que ya pasaron. Hay una historia del Buda que el niño Chakra, quizás algunos de ustedes ya conozcan la historia, pero las voy a contar de cualquier manera. Era la historia de un niño, el Buda estaba ya liberado, ya en Nirvana, todo estaba bajo una tormenta. Y vio pasar un niño que cargaba unas barras de oro para llevar a su maestro. En aquel entonces no había escuelas. Entonces había profesores particulares, de cuando en cuando los padres le daban regalos a los maestros por despedir a su niño y todo. Entonces el niño estaba cargando barras de oro para llevar de regalo a su maestro. Y el Buda se dio cuenta que el niño iba a ser asesinado y robado. ¿Y qué hacer? Se dio cuenta también que estaba en el karma de él. Entonces no podía hacer, o por lo menos no quiso hacer nada, porque estaba en el karma del chico. Entonces llamó al chico y le enseñó una música. Y le enseñó una canción. Y el chico salió cantando. Fue asesinado, murió, pero ni se dio cuenta, porque siguió cantando. Fue la manera con que el Buda pudo ayudarlo, sin interferir en su karma, pero a la vez lo hizo de una manera en que él lo vivió de una manera suave. Si el niño dijera, no quiero contar esto, iba a pasar por su experiencia igual, ¿no? Pero sí quiso cantar y la pasó de una manera suave. Los seres perfectos nos ayudan. Y no de una manera tan drástica como esta del Buda y del niño Chakra, pero hay canciones que podemos cantar, hay meditaciones que podemos hacer, hay instrucciones acerca del camino, Yang no atines a la vida. No saben, el camino mucho más fácil. Entonces el aforismo 580 dice: ¿pueden aquellos aceites que aspiran a la liberación y que se declinaron los pesos sagrados, que ya renunciaron los placeres del mundo y expurgaron todos los vicios de sus corazones, cuyas mentes son subyugadas, que respetar estas sagradas enseñanzas? Hay enseñanzas que nos auxilian en este camino. Muchas gracias. Me imagino que aunque usted está bien cuando ahorita tanto tiempo de pie para preguntas, habrá algunas personas que quieren compartir, comentar, preguntar, en fin. Y enseguida nos damos unos 10 minuticos, pasamos al almuerzo, las personas que quieran. Por favor. Bueno, yo quiero comentar como conclusión, saqué que la joya de la espiritualidad es que todas las situaciones que se nos presenten en la vida, los conflictos, las discusiones, lo que se nos presente, lo debemos resolver con sabiduría. Esta es la palabra. Gracias. La anécdota de una con el niño, una frase que me enseñaron de niña que dice: procura cuando caminas coger la flor de las cosas, que sabe arrancar las rosas sin clavarse las espinas. ¿Algún otro comentario? Una cosa que es muy sabia y que nos han enseñado, pues, el Buda, precisamente, el camino medio, ¿no? Estamos en el mundo, definitivamente, pues, estamos en un torbellino de cosas que nos asedian, deseos, ambiciones, que nos torturan, que miedos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El camino medio, ni una actividad desaforada a conseguir lo que nos ofrece el mundo, que nos promete felicidad, que nos promete cantidad de cosas, y aferrarnos a eso, ni tampoco replegarnos y irnos a vivir como anacoretas y renunciar a todo, porque lo más sabio es quedarse en el mundo, pero sin estar atrapado en toda esa cantidad de trampas. Entonces eso es lo que debemos hacer, pues no dejarnos atrapar por toda esa cantidad de cosas que nos ofrecen, ni tampoco renunciar a todo y irnos, porque es aquí, en el camino medio, haciendo uso de todo lo que la madre naturaleza y el mundo nos ofrece, pero sin estar atrapados en eso. Y para eso hay que fortalecerse interiormente. Claro. Por favor, Mario. Doctora Isis, para la determinación y el desapego debe haber un estado de conciencia. Un estado de percepción. ¿Por qué uno se engaña? ¿Por qué cree que está pobre? Uno no se engaña sabiendo que está engañado. Uno cree lo equivocado. Entonces, es un estado de percepción que nos hace dejar de lado lo que es menos importante. Si uno cree que lo único que importa es el Mercedes, no está. Atrapado en esto. Bueno, gracias. Como fueron felicitaciones y muchas gracias por todo lo que nos has enseñado y nos has compartido con tanto amor. En el diario Existir, mejor en el diario Vivir, estamos tomando decisiones. Y las decisiones determinan nuestra vida y nuestras permanentes decisiones. Para tomar las decisiones, la cualidad fundamental, la que mencionaste, el discernimiento. Y el discernimiento se acrecenta y está ligado al amor. Entonces, el amor con inteligencia son la clave como para tener un discernimiento suficiente para tomar, como dice aquí el colega, las mejores decisiones con sabiduría. Si miras a los pies del maestro, que es un libro profundo pero con un lenguaje simple, él pone discernimiento, ausencia de deseos, que es vairagya, y viveka, vairagya, que es ausencia de deseos, buena conducta, que son las cualificaciones, y el amor, que es una traducción de mucho, que es esta determinación hacia el amor. Entonces, sin aquí nos hablan de 8, quizás nos hablan de 4, de discernimiento, desapego, calificaciones de amor. Con estas, el paquetito se hace. Sin estas, es un milagro. Infectado por nosotros. Muchas gracias por tu conferencia, Luis. Quería decirles que Vivekananda Chudama y la Joya Suprema del Discernimiento ha sido uno de mis libros de cabecera, y una parte que me parece, digamos, que realmente ha transformado mi existencia. Esa es la parte en que dice el autor que si una persona no se dedica a la más alta realización, está cometiendo un suicidio. En realidad, así, eso, digamos, es una supermeditación, mientras que cualquier otra cosa que no hagamos que vaya directamente a defender nuestra, digamos, nuestra naturaleza real, estamos es como pasando como pescados convulsionando hasta morir. Entonces esa meditación me parece re básica, entender que esta existencia es demasiado corta para dedicarlas a la búsqueda de cosas que no duran nada, mientras que la realización espiritual sí es algo que es nuestra herencia espiritual, es lo que merecemos. Son mínimo una pérdida de tiempo. Sí. Gracias. Muchas gracias, comentario. Entonces espero que les vaya a gustar mucho el almuerzo. Las personas que todavía quieran comprar, quedan algunas pocas boleticas. Podemos salir, tomar un tricito de sol, subir las escaleras y encontraremos el comedor al fondo. Entonces así tranquilamente podemos irlo buscando, y los que todavía ya nada quieran comprar, todavía quedan algunas políticas, se pide un almuerzo para 50, quedan cerca de 10. Muchas gracias.